y los shots de música que hacen que todos brindemos en Capi Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Wilson Phillips, un trío que apareció en los 90, conformado por Shaina Phillips, junto a Carney y Wendy Wilson, hijas de Brian Wilson, hijas de ex integrantes de The Mamas and the Papas y de los Beach Boys. Este trío femenino se destacó por sus armonías vocales y las recordábamos con su éxito Hold On. Así les damos la bienvenida a Capi Hour, los mejores clásicos, en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y Hold On es el título más común o el que más se repite en el listado de la revista Billboard. De hecho, vamos a continuar con un trío femenino en Vogue, la banda integrada por Terry Ellis, Cindy Herron y Rona Bennett, que en 1990 llevaron al segundo lugar en Estados Unidos esta canción llamada también Hold On. Since you went away, don't you Hold On a Dame Vogue, que aparte de sus canciones impactó con sus videos, tanto que en los 90 lograron ganar 7 premios del canal MTV. Y vamos a continuar con el legendario grupo de rock progresivo Kansas, y esta es una canción de su álbum Audio Visions de 1980. Kansas con Hold On. You dream of a lost in the haze. Hold On, un éxito de 1980 con Kansas, que esta semana estrenó el video de Jets Overhead, un anticipo de su nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 26 de junio. Debido a la actual pandemia del coronavirus, la legendaria banda de rock progresivo tuvo que aplazar su gira junto a las agrupaciones Europe y Foreigner por los Estados Unidos. Y seguimos con otro legendario invitado. Se trata de Carlos Santana, con una canción de su álbum de 1982, Shango, que marcó el regreso del teclista y cantante Greg Rolie al grupo del famoso guitarrista mexicano. Su título también es Hold On, Santana. Hold on. Hold On, del virtuoso de la guitarra y superestrella del rock Carlos Santana, que recientemente compartió la noticia de la muerte de su hermano menor, el también guitarrista Jorge Santana, quien tocó en una gira por África con la Fania All Stars. Carlos despidió a su hermano con este mensaje: trascendió al reino de la luz en el que no hay sombra. Y continuamos ahora con Richard Marx, el cantante y compositor originario de Chicago, que logró importantes éxitos radiales en los años 80 y 90. Y este fue uno de ellos, ya que alcanzó el primer lugar en 1988. Richard Marx con Hold On to the Nights. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushes me through another door. I saw you mind could not erase the beauty of your face. Just for a while, won't you let me shelter you? Hold on to the night. Hold on to the wish that I could give you something more, that I could be yours. How do we explain something that took us by surprise? That is real but in disguise. What happens now? Do we break another rule and let our lovers play the fool? I don't know how to stop. Every time I look into your eyes, I'm helplessly aware that the someone I've been searching for is right. Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. algo de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, con más canciones con la palabra Hold, la palabra más común o la que más se repite en los títulos de canciones en la revista Billboard. Y seguimos con Fleetwood Mac, la banda de rock y blues norteamericana creada a finales de los años 60. Y esta es una canción que fue lanzada como el primer sencillo de su álbum Mirage de 1982. Fleetwood Mac con Hold Me. Hold Me, con Fleetwood Mac, una canción que llegó al cuarto lugar en Estados Unidos en 1982, y la agrupación está anunciando la publicación en el mes de octubre del concierto que realizó en homenaje a Peter Green, guitarrista de la primera época de Fleetwood Mac, un concierto organizado por su ex compañero Mick Fleetwood, que tuvo lugar en febrero del 2019 en Londres. Y continuamos con un grupo que tuvo un gran impacto en la década de los 80. Fue el grupo Toto. Esta es una canción que se convirtió en el primer éxito de esta banda, logrando llegar al número 5 en Estados Unidos. Toto con Hold the Line. We'll be right back. Hold the Line, una canción de la banda de rock Toto, incluida precisamente en su álbum debut Toto del año 1978. Y continuamos con uno de los mayores éxitos de Genesis, una canción escrita para el álbum We Can Dance de 1992. Hold on My Heart, Genesis. Hold on My Heart, de Genesis. La canción tuvo un éxito muy notable en listas y llegó al segundo lugar en Estados Unidos en 1992. la banda británica confirmó que está trabajando en una gira de reunión, la primera en 13 años. Los planes de Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford es el de realizar una serie de espectáculos en todo el Reino Unido a finales de este año, si la pandemia deja. Y vamos con un artista que llegó a vender más de 10 millones de copias y que ganó 3 premios Grammy. Aquí está Tracy Chapman con Baby, Can I Hold You? Sorry. Forgive me. Baby, Can I Hold You, de Tracy Chapman, que celebra los 32 años de su disco debut, un disco homónimo que revitalizó el folk en una década dominada por el pop y que no solo sigue vigente, sino que tiene grandes canciones como esta que escuchamos, al igual que su gran éxito Fast Car. Y de Tracy Chapman, una de las cantautoras más significativas de los 80, pasamos a un grupo de New Wave que también tuvo gran éxito en esa década. Los Thompson Twins, que lograron un gran número de seguidores con canciones como esta que llegó al número 3 en 1984. Hold Me Now. I have a picture. Hold me now.